que tenga que decir. Quiero gritar que también yo sé curarme las heridas de vivir y sigo tirando de viejos recuerdos. No puedo esperar, nunca pasa nada. Fantasmas que marcaron algunos momentos y ahora no sé si tienen alma. Pero yo sé curarme las heridas. Aprendí a andar en un suelo cubierto de canicas y de pie seguiré sobre mi vida. Aprendí a andar un camino de arenas movedizas. Seguiré sobre mi vida, aprendí a andar.